tendrás que dejarla volar sin que la lleve el viento. Cuídala, no dejes que le hagan daño. Por más que no esté a mi lado, debo confesarte que aún la sigo amando. Cuídala, no dejes que le falte nada. Sé que no me entraste callada, pisándome la cama, tú me desvestiste entera, sin pronunciar palabra alguna, como una copa llena. Luego de beber derramó todo el vino en sus medias. Ella me quema, sentimos hambrientos de amor y deseos.

pera, busca la pena. Si no le damos amor, como la tarde se queda sin el sol. Si buscas en la aventura cobijar tu gran dolor, lo pierdes porque te falta lo mejor. La novedad, la novedad, una caricia, un te quiero, un quizás un más nuevo, de reír o de llorar. Novedad, de un viento nuevo en tu cara, y que el mar no las brava, no confunda tu mirada. Un pasatiempo no más, encontrarás con un frío despertar. Los años que van pasando los tienes que madurar. De nada vale la vida si no estás. La novedad, la novedad, una caricia, te quiero, de un quizás un más luego, de reír o de llorar. La novedad, de un viento nuevo en tu cara, y que el mar con olas no confunda tu mirada. La novedad de una caricia, te quiero, de un quizás un más fuerte, de reír o de llorar. La novedad de un viento nuevo en tu cara, y que el mar con olas bravas no confunda tu mirada. La novedad de una caricia, te quiero, veo quizás un más bello, de reír o de llorar. Te vuelvo a repetir que no, que ya no hay nada más que hablar. Ya lo nuestro terminó, lo que hubo entre los dos no volverá a pasar jamás. Te advierto que no insistas más, que acabó. Ya no habrá repetición, fue el último compás, no se vuelve a tocar jamás. Te condeno al amor, seriamente esta vez. Te condeno al amor, desde ahora sin mí. Te condeno a fingirme un amor sin sentir, con el hacer el amor y siempre pensando en mí. Te condeno al amor, seriamente esta vez. Te condeno al amor, desde ahora sin mí. Te condeno a fingirme un amor de arlequín, con el hacer el amor y siempre pensando en mí. Nuestro amor que siempre ha sido lo mío, sin nuestro amor que es tan perfecto lo prohibido. Oye, te condeno al amor seriamente esta vez, y desde ahora sin mí. Te condeno al amor seriamente esta vez. Te condeno al amor desde ahora sin ti. Te condeno a fingirle un amor sin sentir, con el hacer el amor y siempre pensando en mí. Te condeno al amor seriamente esta vez. Te condeno al amor desde ahora sin ti. Te condeno a fingirle un amor de arlequín, con el hacer el amor y siempre pensando en mí. Es tan perfecto lo prohibido. Yo te condeno al amor seriamente esta vez, y desde ahora sin mí. Desde ahora sin mí. Te vuelvo a repetir que no. Todo en tu vida, serás mi vida entera. Seré mar y desierto, serás fuego y arena. Serás mi adoración, yo seré tu mañana. Y voy a ser canción a plena luz del alba. Yo quiero ser tu amante y en las noches largas cantarte y besarte. Seré paloma de viento buscando un descanso, vuelo atrás de un cuerpo. Seré las noches frías tu calor, en luna llena yo seré tu amor. Seré un adolescente sonrojado al verte desnuda en mi habitación. En noches frías seré tu calor, en luna llena tú tendrás mi amor. Seré un adolescente sonrojado al verte desnuda en mi habitación. Seré todo en tu vida, serás mi vida entera. Seré mar y desierto, serás fuego y arena. Serás mi adoración, y en las noches largas, tarde y bastarte. Seré paloma de viento buscando un descanso, vuelo al ras de un cuerpo. Seré las noches frías tu calor, en luna llena yo seré tu amor. Seré un adolescente sonrojado al verte desnuda en mi habitación. En noches frías seré tu calor, en luna llena tú tendrás mi amor. Seré un adolescente sonrojado al verte desnuda en mi habitación. Abierto, pasión y mucho, mucho más. fijo. Refugiarse como un niño en los brazos de la soledad. Regresar sin ella es tan delirante, tan nocivo, tan frustrante, que a la casa no quiero llegar. Es como tener las manos llenas de ella, de sonrisa a sus caderas, y saber que ella no está. Es como sentarse a besar estrellas bajo una luna nueva a través del ventanal. Y el silencio es estar encadenado a ese cuerpo que yo amo, es temerle a la soledad. Y el silencio es rendirse a cada instante, es caer, es levantarse y con ella comenzar. Esto no es normal, es querer volar a donde ella está. Es mirar el calendario, es llorar, amigos, es llorar. Es como tener las manos llenas de ella, es unirse a sus caderas y saber que ella no está. Es como su infancia desolar estrellas para una luna nueva a través de ventanal. Y si me quieres estar encadenado a ese cuerpo, yo amo es temerle a la soledad. Y si ella es rendirse a cada instante, es caer, es levantarse y con ella comenzar. Y si ella es estar encadenado a ese cuerpo. Yo no sé lo que es vivir sin ella. Yo no sé lo que es. Pierdo los sentidos. es una lluvia en verano, rocío de madrugada. Para vivir nuestro sueño nos basta un momento, nos sobra una cama. Y nos matamos a besos y no mordimos los labios. Y así culmina la historia de un amor condicionado. Su amor, amor, amor, su amor es algo puro. Su amor, amor, amor, es estrenar un mundo. Su amor, amor, amor, su amor es mi delirio. Su amor junto a mi amor, el perfecto equilibrio. Su amor, amor, amor, su amor es aparente. Su amor junto a mi amor, la propuesta indecente. Su amor, amor, amor, su amor es vino fino. Me embriaga de pasión y pierdo los sentidos.